sido una esperanza y tu mente va tejiendo fantasías y tú sueñas con la vida muy distinta porque tu vientre estás contando nueve lunas y no cuando tú cambias.